¿Entramos todos? Ave María, un gran éxito, una gran canción, un gran tema para recordar el estilo y la manera de Leo Mattioli, que lo ha hecho para todos ustedes y todo el público que va a seguir acompañándolo, ¿eh? Un gran tema que todos ustedes han elegido como un gran éxito también del último compacto de Leo, grabando en vivo con los brazos en alto de todos, que llegue al corazón de todos los argentinos, mirando hacia el cielo, este tema que lleva como título, Oh Jesús.